comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Y salud. Y tan que es guay el día, es un día radiante, es un día luminoso, el sol ens ha regalat un día fantástico. Este dijous 7 d'abril de 2017 es un día especial porque de nou, y ens encanta, hem tret la ràdio al carrer per estar al costat del poble, que és lo que més ens agrada. Y así, con cada día, la cita puntual del teu programa. Desde València, per i per a València, un día més, ben trobats a esta edició especial de València Abierta. I per què és especial esta edició del programa? Perquè de nou ens trobem en un lloc de privilegi, de la part més antiga, de la part vella i tradicional del Cap i Casal de València. Estem molt proper de la plaça de la Reina. Estem entre dos torres històriques i singulars de la ciutat, entre el Micalet i Santa Catalina. Ens trobem en el conegut com Mercat de Tapineria, molt proper de la plaça del Mocadoret de Sant Vicent. I en este lloc, en el Mercat de Tapineria, la bona gent del hipermercat de Carrefour estan celebrant, i també en companyia teua, i te conviden a que ho facis en la seva companyia, ni més ni menys que el 40 aniversari, 40 anys junts en la Comunitat Valenciana. Des del 30 de maig de 1976 estan en el nostre territori, pues al nostre costat. Va ser una iniciativa realment molt pionera, el primer hipermercat en la pista de Silla, i clar, pues en aquell temps era tota una novetat. Avui dia, 40 anys després, i formant part a més del teixit productiu i empresarial del nostre territori valencià, així estan compartint este 40 aniversari. I què és el que han muntat així en el mercat i tapineria? Don Leonardo Marín i Camacho, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy buen día. Pues me trobo fantásticamente. Cuando has comenzado, dicen que fa un día que fa molt bon estar, que diuen. Fa bon estar. Si no siguera ser d'abril i siguera ser de març, saps lo que diríem, no? Que és el típic dia de falles. Efectivament, perquè és un dia típic de falles, típic de primavera. Efectivament, a més ho comentaves, val la pena acostar-se així a esta acció especial que ha fet Carrefour per ese 40 aniversari, però sobretot també val la pena perquè, bueno, és una oportunitat de conèixer puestos per alguns, si parla ara en el meu cas, jo crec que alguns dels nostres senyors també es passarà, que és un puesto una miqueta desconegut, estos carrerones xicotets de Ciutat Vella. Avui este matí, antes d'arribar ací, han volgut passar-se per Santa Catalina i llegir una miqueta de la història. Pues que eres molt devot de Santa Catalina, bueno, m'ha comentat, Ximo, m'ha pegat una miradeta a l'església. Soc molt devot de conèixer la nostra cultura, perquè les coses que no es coneixen no es poden defendre. I entonces soc amic de conèixer les coses. Per exemple, la plaça del Mocadoret, que se diu la plaça del Mocadoret perquè ahí està, o se suposa que estava la casa de la pobra família que estava morint-se de fam, i que gràcies al Mocadoret que llançà Sant Vicent, anar volant i se ficar per la finestreta de la família esta i arribaren, i efectivament havia dit que n'hi havia una família morint-se de fam, estava allí la família i la salvaren. O sigui que és una miqueta la cultura nostra d'ací i amunt. Si després de conèixer tots aquests cantons d'ací de la Ciutat Vella passes per ací i pegues una picaeta en qualsevol de les tendes estes efímeres que ha muntat ací, estes tendes pop-art, que se diu, els amics de Carrefour, pues, home, millor que millor. A més, pots veure productes que, bueno, jo que soc precisament client de Carrefour Alfafar, perquè està al costat de Castellar, estic descobrint productes ací que desconeixia. Per exemple, tenen uns mobles de jardí. Però xulíssim. Pas que teniu jardí. Xulíssim. Que són magnífics. En un balconet també va molt bé. Tu te'n pots posar una sombrilleta. Bueno, són de disseny. I banyadors. I a un preu també molt raonable. Tens el banyadoret. Tenim el banyadoret. Ara tenim roba de xiquet. L'equipatge d'estiu. L'equipatge d'estiu. Bueno, hi ha unes bicicletes així a rere teu. Molt pascueres. Molt pascueres, molt boniques i molt modernes també. Per cert, hem estat pegant una miraeta i després vaig a comprar jo una planteta d'alfàbega, perquè és una herba que m'encanta a mi. per a adobar alguns plats. El gin tònic? No, el gin tònic, el gazpacho, sobretot, ah, andalús, que es fa ara a ma casa tots els dies. Ara posen la pasta. En la pasta també està boníssim. Una tomateta aixina tallaeta i li tires una fulleta. Sí, sí, sí. O sigui, bueno, pues és que està, l'ha trobat perquè estava, a més, és ecològica. Tenen ells productes bio, biològics. I tinc que dir que estan mirant els preus i diuen que les comparacions són odioses, però, ojo, estan, són per molt menys de lo que jo me pensava, i sa rama bio que n'hi ha en una de les dels espais así de pin-up, en fi, pots emportar-te-les sense ningun problema. Com que són cada volta més de cuidar-nos, en efecte, i tu saps que este servidor, esta pell que conserve, que sé que és la teua metge i en sí, general, sí, però bueno, en l'edat que tens, perquè ja eres, sí, sí, més vell que tu, Tutankamon, i encara, escolta, i això com és? Pues mira, jo tots els matins, vaig a donar la recepta, sí, sí, jo tots els matins me faig, hem dit, a banda d'altres coses, una cullereta de semillas de lino bio de Carrefour. Això va de categoria. Tu saps com vas, com un rellotge. Això és espectacular. I salvado de avena bio també, que li pegues la volta, el que te dius. Escolta, és que el bio no té per què ser més car, ni molt menys, al contrari. Torno un 30% més baix els preus, s'ha trobat jo, a més ara m'estàs dient del lino. M'estàs dient, sí, que tu mitja dediques, te mitja les camises teues i és de lino. Oh, la semilla. Avui vaig a fer el propòsit de no ficar-me en tu, de no clavar-te. I saps per què? Ja ho faig jo, no te preocupes. No vaig a fer-ho perquè ahir a pujar a un taxi i el taxista, que te reconegué, per supost, digue, no, si jo ja sé quién es usted, que siempre lo llevo puesto en el taxi. Por cierto, un abrazo aquí a todos los taxistas de Valencia que están circulando ahora. Y dijo, y cuando me oyó hablar, me dijo, y tú debes de ser el que siempre estás diciendo que él es muy viejo. Y digo, entonces, yo ya no voy a meterme contigo. Él va a decir exactamente, tú eres el que el confons en Paco Nadal. Exacto. Un abrazo, un abrazo, don Francisco. Exacto, no me estaba ahí, pero no me lo dijo, no era fan mío, era más teu. No, del todo. Pero lo digáis sin... Con aquel tonillo, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, pues estem en efecte en el que... No han parlat, tenen un tros de casi te diría de Formentera, perquè tenen una de les tendes, que és la que està dedicada a Chardí. Bueno, pues tot el piso és arena blanca, com si siguera a cabeta d'ur de Formentera, que ja diguen que no és de Formentera, perquè això seria il·legal, però imita molt bé a l'arena que podem gaudir aquest estiu. I tu has vist en aquest espai on està el moble de jardí i tot això, el complement per a jardí, terrassa o balconet, el que no tinga terrasseta i això, hi ha una tomboneta que això, mm-hmm, va fer la beca del migdia, Leonardo, això té que ser una meravella. I efectivament, no estem parlant de producte que siga gens car. Aixina és que vos esperen. Estarà obert fins el diumenge i l'horari és ininterrompudament des de les 10 del matí fins a les 20-30 hores. El mercat de Tepeñeria, que està així en el carrer de la Tepeñeria, número 15. Estem en efecte en el que des de temps, això ho hem descobert en l'església de Santa Caterina, mm-hmm, que allí explica la història de que allò era una mesquita musulmana i que tot este territori del voltant de Santa Caterina es coneixia com la llotgeta de Musaraf. Este bon home Musaraf era un senyor, obviamente àrab, que era l'encarregat, era el funcionari, era un poc l'encarregat de la... El Richaume li va dir, Musaraf, sí, posa't ahí. A veure, li va plantar la gorra, bueno, casco, perquè aquella poc seria casco, i ell era l'encarregat de tota aquesta zona, que era la zona d'activitat comercial, de l'antiga... Reprenint aquesta tradició, que no sé si era de 1200 o de 1300. Te pots imaginar, sí, no? Sí, sí, sí. Continua aquesta tradició, en efecte. I celebrant el 40 aniversari que estem de Carrefour, anem a conèixer històries relacionades, històries personals i vivències relacionades en la companyia, una companyia que ja dic que porta 40 anys al costat de les pimes, dels llauradors, del teixit productiu de la Comunitat Valenciana. Anem a conèixer empreses vinculades també, empreses que són casos d'èxit mantenint l'ADN i l'arrel i la tradició valenciana. Una d'elles és del meu poble. Jo sempre que tinc que parlar de Gandia, sí, del teu poble. Què vaig a fer? És que m'agrada manta. Jo, exercici m'agrada, no, fer d'embaixador. Però teniu, Jo no sé tu, però jo m'he criat... Les corrines, les gambes... Tot bo. La quisquilleta és molt bona, la galera ni te conte. Estava comentant que Sol. Servidor s'ha criat en les glòries de Dulcesol. La glòria de Dulcesol és la malaena de xiquets valencians dels anys 80, dels anys 70, dels anys 90, i avui dia encara continua. Una història que arranca en un xicotet forn de Villalonga i una empresa familiar que és avui un exemple d'expansió, de posicionament i de política d'empresa arrelada a la família i a la tradició, però també en la modernitat. I també estarà Rafael Juan, que és el conseller delegat de Dulcesol, comentant-nos En fi, la història de la companyia. També tenim horchata. Aquí estàvem parlant del rei Jaume. Leonardo, tu saps això? Sosor. Això no sé si és una llegenda, no diré urbana, perquè en aquells anys, imagino, no seria urbana, que efectivament si el rei Jaume li va donar una xicona del terreno, de Almoralla, efectivament, un gotet al bon rei que anava pujat en el cavall, fresquet, senyor rei, tenga esta bebida valenciana. Li diria l'home. I aquí va dir, clop, se va pegar un glob i va dir allò de... A sosor, xata. Efectivament, i a partir d'ahir en Almoralla ja no se fa altra cosa que horchata. Horchata de la millor xufa del món en Almoralla. Horchata és de Panac, no vull dir que també és una empresa familiar. Aprofitant que venien així a la ràdio, s'han dit, xepe, que no dugueu així unes cosetes perquè la gent que vinga durant tot el dia... Això ho has arreglat tu, eh? Això ho arreglo jo. Perquè la gent que vinga durant tot el dia així a veure estes tendes de Carrefour 40 aniversari d'Alfafar tinguen que puguen agarrar algo que una degustació. Bueno, pues, la gent està parlant de les magdalenes valencianes. Bueno, pues han dut unes valencianes con algas i cacao, que són de color negre, que tenen una pinta. A després, quan t'acabem, jo vaig anar a provar una. Tu ets molt de les algues, estic notant que... I d'agarres la magdalena en seguideta, pam, vas al costadet, una gota d'horchata, que estan així de Panac, també, fent degustació d'horchata a tota la gent que passa per així, per la plaça de Tapineria. Voleu que fem una cosa? Vinga. Estem així en el mercat de Tapineria, ens encanta que compartiu este matí, gràcies a les mans tècniques del mestre David García. Anem a fer-se una paradeta, fem un glopet d'horchata de Panac i ara en seguida continuem. Te pareix bé? Me pareix correcte. Leonardo Marín, campió de futbolín. Què artista que eres? València Abierta, la ràdio de la teua terra. Casti agradece a las falleras mayores y sus comisiones por habernos elegido. Esta temporada cumplimos 25 años y para celebrarlo quemamos los precios en indumentaria y complementos. Ven a Casti y comprueba nuestros precios de escándalo. Super rebajas del 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Estampados florales, vestidos de inspiración étnica, camisas de estilo rococó. Con MN4, en abril, Moda 1000. En abril es tiempo de moda en MN4. Los sábados 9, 16 y 23 de 18 a 20 horas, talleres para sentirte guapa y regalos exclusivos. Y no olvides conectarte a nuestro blog de moda y belleza. El mes de la boda en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Si Michael Jackson ha marcado tu vida, el viernes 15 de abril marcará una gran noche en Casino Tirsa Valencia. Te da más tributo a Michael Jackson desde solo 32 euros. Reserva en la web del casino. Tots els dies no se pot dir que una companyia, que una empresa arrelada al territori valencià, que un hipermercat, una gran companyia, com és una marca com Carrefour, complís 40 anys. Vaja que ha passat el temps. I així estan, al nostre costat, al teu costat, oferint-te què? Producte de marca, producte de categoria, producte valencià també, producte de la terra... I és el 40 aniversari del supermercat, de la botiga més antiga i més senyera, per tant, en la comunitat valenciana de Carrefour. La pista de Silla, i mos contaven els pioners d'aquell hipermercat, encara no estava construïda. Era el 30 de març de 1976 i obria Continente, escoltàvem en la ràdio. Efectivament, aquells anuncis. S'han passat 40 anys i així estan. I celebrant-ho en la teua companyia, en este pop-up store, aquestes botigues especials, experiencials, que en el mercat de Tapineria estan en marxa fins el dilluns. Disculpeu-me, he mirat malament la dada. El diumenge teniu oportunitat de vendre, clar que sí, el diumenge, fins a les 8 i mitja. Però el dilluns també estaran obertes així en el mercat de Tapineria, molt proper de la plaça de la Reina, com ja sabreu, vos convidem a que les visiteu. I estem en bona companyia de la bona gent de Carrefour. Està Francisco Villascusa, que és el director regional. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo va la marcha? Muy bien, estupendo. Seguimos muy bien acogidos y en fin, y agradecidos también por la hospitalidad de que podamos estar aquí entrando en la Casa de los Valencianos a través de la 97.7, en este escenario espectacular que tenemos. Efectivamente, escenario espectacular, climatología espectacular, compañía espectacular y clientes espectaculares después de 40 años, Chimo. Bueno, por hablar de los precios, que ya le hemos hecho un vistazo, don Francisco, que también es importante a la hora de la compra. Bueno, también nos acompaña José Navarro. José Navarro es pues el orgulloso director actual de Alfafar, el heredero de aquel pionero continente de hace 40 años. Y cuando se cumplen 40 años es un privilegio, me imagino, para alguien de la compañía vinculado muchos años, ¿no? Ser el director de ese centro, ¿no? Buenos días a todos, bienvenido. A tus oyentes. Es un orgullo tremendo, una responsabilidad muy grande y un orgullo muy... muy alto, el de dirigir este hipermercado tan emblemático, esta tienda tan emblemática para nosotros a nivel compañía, ¿no? Y en la Comunidad Valenciana, pues la pionera. Muy orgulloso. ¿Desde cuándo estás llevando la dirección del centro? Llevo 4 años en el centro de Alfafar. Llevas 4 años. 4 años y cumplido ahora. Al lado de los 40 años, 5 minutos. Exacto, casi, ¿no? Yo... Pero eso, llevar la responsabilidad de ser el centro de referencia de todos los hipermercados, que son 23, nos contaba Francisco, en la Comunidad Valenciana, y que seas la referencia también. Nuestro centro es un centro que se caracteriza, pues es un centro muy innovador, estamos siempre a la vanguardia, ya fuimos pioneros en su época y seguimos siéndolo, ¿no? Es un centro en el que todas las innovaciones que pone en marcha Carrefour, en nuestro centro las tenemos al día. Estamos a la última en temas digitales, en temas de productos frescos, que es una de nuestras banderas, en temas de productos valencianos, que tú has mencionado, por supuesto. Ahora estamos en una reforma, vamos a inaugurar una nueva perfumería en breve, con el último concepto que tenemos en perfumería. Vamos a renovar el textil completamente, con un concepto súper innovador en textil a nivel de hipermercado, que os va a encantar. Invito a todo el mundo a que pase por la tienda el próximo mes, que lo tenemos terminado, para que lo conozca. Por cierto, tiene una pinta del textil fantástico que tenéis aquí en Tapinería, y uno dice, pero esto está en Carrefour, perdóname, a ver. Y luego con esa idea de que encontramos en Carrefour buenos precios, de dar la vuelta a la etiqueta, decimos, vamos a ver, pues venga, pues me los voy a llevar. Bueno, pues vamos a conocer también un poquito más desde dentro el día a día de ese Carrefour que cumple 40 años. Y lo hacemos pues con una persona que estaba aquel 30 de marzo de 1936. No solo que estaba entonces, sino que sigue aquí, 40 años y trabajando para la compañía. Se llama Manuel Bolós. ¿Qué tal, Manuel? Hola, buenos días. ¿Cómo va la cosa? Muy bien. Oh, me alegro. Nada, estamos aquí súper orgullosos de poder estar 40 años trabajando, lo primero. Y claro, aguantar, tener una empresa que esté manteniéndose 40 años ahora mismo es bastante difícil. Y comentábamos, Manuel, que aquel 30 de marzo de 1976, que no sé si lo recuerdo, 30 o 31, porque creo la apertura al público y la apertura oficial... Pues... La edad ya... Pero qué distintas eran las cosas, ¿verdad, Manuel? Pero bastante. Qué jóvenes éramos. Pero, oye, tú has hecho un chaval, Manuel, qué puñetas. Pero era una apuesta tan innovadora. Era aquello como, yo la gente, imagino que los primeros clientes iban allí, pero ¿cómo? Vamos a ver, que puedo cogerme yo el tomate de la estantería, que voy con este carro, que puedo andar por aquí, que luego hay unas cajeras que me cobran, ¿esto cómo va? La verdad es que fue una cosa rara y nueva, rara hasta para los que empezamos a trabajar, porque claro, veníamos del... lo que era el comercio tradicional y tal, y eso era una cosa innovadora que nadie entendía. De hecho, yo cuando empecé a trabajar, casi con pantalón corto, se puede decir, ¿no?, porque entré con 17 o 18 años, verdaderamente decíamos, bueno, pero vamos a ver, aquí la gente va a venir con el coche fuera de Valencia y con un carro y se va a tener que coger. Digo, aquí estamos locos, digo, este negocio no dura ni 40 años. Suerte que Manolo Bolón no tuvo visión. Si no, no estaríamos aquí. Gracias a Dios había personas que tenían una visión de lo que era el comercio moderno y de la modernidad que queríamos instalar en aquel momento, de sírvase usted mismo, todo bajo el mismo paraguas. una apuesta además de precio y colocar el producto de una manera muy diferente. Bueno, siendo pioneros en efecto hace 40 años y aquí seguís con aquel mismo espíritu y con la fuerza además de gente que forma parte de... Claro, después de 40 años, Manuel, es como la familia, vamos, sin el cómo. Pasar usted más tiempo con los compañeros que con su familia, casi le digo, ¿no? No, claro, indudablemente, o sea, veo más a esta gente que a mi mujer. Claro que hay veces que se agradece, ¿eh? 40 aniversario, que lo estáis celebrando de manera especial en todos los Carrefours, digamos, forma parte de este 40 aniversario. Papar, de una manera todavía especial. Mucho más especial. ¿Tenéis eventos durante estos días que tenéis preparados? Sí. Lo que pasa es que no voy a contar mucho porque queremos que para los que cumplen 40 años vayan siendo sorpresas. Pero bueno, ya empezamos. El pistoletazo de salida fue en marzo. ¿Vale? Con qué semana más valenciana, qué semana más valenciana que les falles, ¿no? Señor. Y empezamos con la semana fallera, ya hicimos una chocolatada todos juntos, una tarta de 40 años que soplaron todos los que cumplían 40 años, las 24 personas que cumplen 40 años que todavía... Hay 24 empleados. 24 empleados. ¿De aquel año 76? Del año 76. Que continúan en la empresa. 24. 12 están en Alfafar y el resto en las tiendas de Campanar y el Saler. Un día de anécdotas también, sí. Imagino, de intercambiar. ¿Te recordes, Juan? Bueno, hicimos una comida y se lo pasaron pipa. Fuimos a ver la mascleta, ¿eh? Sí, parecíamos los abuelitos. ¿Te acuerdas de cuando tal? Como si fuéramos abuelitos todos. Creo que habrá fotografías, lógicamente. Sí, habrá toda una memoria gráfica de la evolución de estos 40 años también muy especial. Estamos recuperando además desde la apertura, fotos de la apertura de los parques, los coches, todo, bueno, el mobiliario, el centro comercial. Vamos a hacer un reportaje importante con todo esto, con todo el material que tenemos. Y 40 años después, con aquellas fotografías donde obviamente las autoridades institucionales de la época pues también daban la enhorabuena. O bueno, a ver qué pasa, como decía Manuel, con este negocio nuevo aquí en medio de la pista de silla que ni siquiera había. Y 40 años después lo continuamos festejando, además de manera especial porque el lunes, Francisco Villascusa, hay un evento muy especial que hacéis anualmente, pero creo que este año, bueno, pues un poquito más especial, unos reconocimientos, unos premios a las pymes valencianas, ¿no? A las empresas valencianas que están a vuestro lado. Efectivamente. El lunes tenemos un acto en el puerto, en la Casa del Reloj, con las autoridades, con el consejero delegado de Carrefour, el señor Ares Salgado, que viene. Estaremos con todos nuestros amigos y proveedores que durante estos tiempos han estado a nuestro lado y nosotros al suyo. Y bueno, pues como todos los años será un acto entrañable, ¿vale? Y es un reconocimiento que tiene nuestra empresa a aquellos proveedores que son innovadores, que son de la comunidad, que aportan, que nos ayudan y que todos juntos hemos crecido en estos 40 años. Y que además estás invitado y esperamos que tú nos acompañes también. Bueno, pues era un placer. Allí estaremos en ese emblemático edificio del reloj. El entorno va a ser muy especial, la celebración también. Las pymes que reciben los premios además también lo son. Desde luego hemos mencionado a Rafael Juan, empresario, familia de las Afor, a los que quiero personalmente mucho, a Villalonga de las Afor. Y luego contaremos un poquito con él, con el consejero delegado, la historia de una familia realmente espectacular. Y además, Chimo, te digo, hay pequeñas empresas, hay pymes pequeñitas que empiezan y luego hay pymes que se van desarrollando en el transcurso del tiempo. Yo por mi puesto y por los años en los que he estado en la distribución, moviéndome de comunidades en comunidades, he visto muchas empresas y muchas fábricas. Espectacular la fábrica de dulces. La tecnología, en tecnología, es robótica, en innovación, en... Y sale de nada, de un pueblecito en Villalonga ahí perdido. De los Madaenes, de la señora Victoria, está, que hacía las glorias, que le posamos la coteta de mel y todo eso. Efectivamente. Y nos hemos criado con esas glorias, ¿verdad? Impresionante, chico. Está José diciendo que debemos andar de la misma época. Sí, sí. ¿Cuántas nos habremos desayunado de glorias de dulce sol? Exacto, hemos exacto. Criado con esas magdalenas. Así nos tenemos. Y aquí la peli tenemos, pero estupenda. Bueno, pues celebrando ese 40 aniversario, el lunes será un día muy muy especial. Será un placer también participar en ese evento, en esa entrega de premios anual, pero este año un poquito más especial. Pero bueno, lo estamos celebrando, como digo, desde este mercado de tapinería en este día maravilloso, de puertas abiertas, con distintos espacios, muy experiencial. Aquello, el producto lo puedes tocar, ver, sentarte, verlo en un entorno también muy especial. preparado a nivel de tanto de interior como de exterior, en fin, con mucho cuidado, con mucho mimo, y el responsable de todo esto, de presentar el producto de Carrefour, que no hemos dicho, o no sé si lo hemos dicho suficientemente bien, hay alimentación bio, por un lado, hay textil, pero textil moda, oiga, y moda que está muy bien, y por otro lado está el mobiliario de jardín, ahora que viene el buen tiempo. Pues digo que el encargado de la intervención del espacio, de colocar las cosas de manera que ciertamente, déjame que te dé la enhorabuena en nombre de todo el equipo, es Ángel Fernández. Se encarga de la comunicación y del marketing en Carrefour, pero seguro que tiene muy buena formación como diseñador, porque la intervención ha sido realmente muy buena. Enhorabuena, Ángel, por el trabajo. Gracias, gracias. Realmente, bueno, lo que llevo sobre todo es la comunicación de lo que es una de nuestras patas, que es el textil, nuestra marca propia Tex. Lo que ocurre, bueno, pues que lo que estamos haciendo cada vez más es transversalizar las cosas, ¿no? El éxito, yo creo, de esta puesta en escena es que hemos hecho un buen maridaje entre todo lo que son nuestras marcas propias para que la gente así lo perciba. O sea, nosotros no solo tenemos ropa, no, tenemos una marca de textil, de ropa, que está, bueno, a la última en todo lo que son diseño, calidades, etcétera. También en mobiliario tenemos nuestra marca propia de mobiliario, que se llama IVA, y bueno, lo que hemos hecho aquí es intentar transversalizarlo todo, acercarlo a la calle, al día a día, con una presentación muy moderna y muy de vanguardia. Por eso hemos intervenido también lo que es el espacio público. Has puesto unas sillas voladoras por aquí. Efectivamente. Esta silla, que es un producto muy de tendencia, que seguro que la estáis viendo por todos los medios de comunicación, pues en los catálogos, en las revistas, pues nosotros la tenemos aquí con un precio fantástico. ¿Son como, recuerdan esta idea del vintage de los años 60, no, de las piscinas un poquito de los años 70? Sí, efectivamente. Pero bueno, modernizada con estos colores, ¿no? Y bueno, pues efectivamente hemos hecho una instalación, una escultura a partir de este producto. Y bueno, como verás, aquí lo que se respira es todo color, primavera, en todo lo que son nuestras marcas. Y además, ya nos contaba ayer Elena Flores, la directora de comunicación, que hay eventos, hay talleres, es decir, que es muy participativo, y durante todos los días pues hay posibilidad también de interactuar no solo con el producto, sino, esto es una idea también, de espacios lúdicos. Para hoy cuéntanos lo que hay previsto, porque viene un otro buen amigo mío y tuyo, que es David Segarra, que es un talentazo. David Segarra, el periodista, es el interiorista con el que hemos llevado la ejecución de todo este proyecto aquí, que estarás de acuerdo, vamos, es maravilloso. Hoy tenemos un taller de decoración. Pero bueno, a mí me resulta además un taller especialmente interesante, porque va a ser un taller de decoración basado sobre todo en productos locales de la comunidad de Valencia. Es decir, pues tenemos ahí un pequeño bodegón que habrás visto, hecho con productos frescos y demás, ¿no? Con zanahorias, con hortalizas, etcétera. Y bueno, como cosas a lo mejor tan sencillas, compuestas con gusto y con un poquito de ingenio, adquieren otra dimensión y otro encanto, ¿no? Genial. Esto será a partir de las 7, de 7 a 8 y media, la decoración buffet con David Segarra. Y ya para mañana y para el domingo hay previsto esto es fantástico, buñuelos con chocolate. Pero bueno, esto sí que es lúdico, vamos, y gastronómico. Oye, pues celebro mucho, durante estos días han habido diversas intervenciones, y yo creo que este trabajo, además, que bueno, puede ser también un buen paso, ¿no?, para otros Carrefours que ven diciendo, oye, en Valencia, en el 40 aniversario, han hecho un evento muy muy especial, ¿no?, y que sea también pionero. Lo celebro. Gracias también por la parte que nos toca, por acogernos en este espacio tan tan especial. Bueno, pues una última rondita, que nos llega a la 1 de la tarde, nos llega tiempo para la información. Manuel, ¿qué hacemos? Invitamos al personal a que siga pasando 40 años más... Y quedamos aquí otra vez. Indudablemente, hombre. Sería muy buena señal, ¿eh? Hombre, sería buena señal, y que no se... Pero por muchos años, que suele decirse, por el trabajo y por los compañeros. Además de verdad. Enhorabuena. Muchas gracias. Que vaya muy bien. José, lo mismo digo, que todas estas iniciativas y más que vais a poner en marcha, pues las podamos contar, las podamos compartir, y que vayan. Lo tuyo sea 40 y lo multipliques por 10, para hacer de 4 por 10, para que sean 40 pronto. Muy bien. Y además quiero aprovechar y recordar a tus oyentes que este fin de semana tenemos la operación Kilo, ¿vale? Que es una operación en la que nosotros, gracias a nuestros clientes, recogemos comida para entregarla al banco de alimentos, y por cada kilo de comida que nuestros clientes aporten, nosotros aportaremos otro kilo de comida más. Con lo cual, entre todos, pues a ver si conseguimos una donación muy potente para banco de alimentos. Invitar a todos a que pasen por nuestras instalaciones y colaboren con nosotros y nos hagan poner muchos kilos. Eso que es lo que queremos. Sí, señor. Buena gente que suma buena gente, y al final la ayudamos a quien hace, sí, a quien sabes hace que falta. Carrefour, en la vida social estamos siempre muy, muy presentes. Oye, pues enhorabuena. Feliz cumpleaños. José Navarro, director de Actuar de Alfafar, que cumple 40 años. Don Francisco, pues cierre usted como ayer, una reflexión genérica. Hoy no hemos hablado mucho de la... ayer creo que desarrollamos bastante el asunto y creo que es muy importante cómo entrelaza el concepto de Carrefour con las pymes, con el agricultor valenciano, con el pescador valenciano, cómo los productos valencianos salen también a Europa a través de Carrefour. Pero oiga, como usted quiera, maestro. Bueno, pues la verdad es que ayer prácticamente lo hablamos casi todo, o lo que pudimos hablar, de los proveedores valencianos. Es cierto que no hablamos de la lonja de pescado, que el año pasado compramos 500.000 kilos de pescado de lonja para nuestras tiendas en toda la comunidad, de distintos pequeños puertos. Con lo cual, bueno, seguimos trabajando, intentamos que ese arraigo entre el proveedor, el productor y el distribuidor sea cada vez más cercano. Pero quiero reseñarte que hace un momentito acabas de comentar que, como siempre, Valencia ha sido pionera en muchas cosas. Hace menos de una hora y media me ha llamado el director regional de Málaga, gran amigo mío Arturo Montalvo, diciéndome: oye Paco, me voy a ir mañana porque he visto lo que has montado en tapinería y lo quiero para mis cruceros de Málaga. Con lo cual, evidentemente, como tú bien dices, Valencia sigue siendo pionera, en Carrefour sigue siendo pionera, y queremos seguir estando 40 años más, no lo siguiente. Pues Francisco Villascusa, director regional, un auténtico placer. Para José Navarro, para Manuel, para Elena Flores, que no está hoy pero que estará el lunes también con nosotros, Ángel Fernández, para toda la familia de Carrefour, mi enhorabuena. Aquí seguiremos echando este cachito de radio, y el lunes nos vemos el día de los premios. Una paradita para la última hora de actualidad y enseguida vamos con los deportes. Está por aquí don Vicente Bau y el gran Manolo Montal para contarnos la actualidad más valencianista, con siempre así, en Valencia Abierta. A la tornem. Servicios informativos. La 1:02 p.m, caso Gürtel, el juicio de Fitur. Los testigos solicitados por la defensa de Francisco Correa y de Pablo Crespo los colocan al frente de la trama de corrupción. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha acogido hoy la primera de las sesiones para la declaración de 11 testigos a petición de los abogados de Correa y de Crespo. Estas nuevas comparecencias fueron acordadas a raíz de la ampliación de las conclusiones de la fiscal, que reclama condenas por asociación ilícita para los responsables de las empresas de la trama. En sus declaraciones, tres ex empleados y ex colaboradores de este grupo de empresas han explicado que Francisco Correa era el máximo responsable y que Pablo Crespo era su hombre de confianza y el encargado de la gestión. En este caso, recuerden, el juez investiga los contratos de la Generalitat con las empresas de Gürtel para la instalación del expositor valenciano en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Cambiamos de asunto. Los 22 juzgados valencianos de primera instancia han recibido en los últimos tres años casi 18.000 demandas sobre productos financieros. Así lo recoge la actividad de los órganos judiciales de Valencia en 2015, un informe que se ha presentado esta mañana. Según el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, en total se han dictado unas 10.500 sentencias. Ahora bien, solo en un 5% de los casos se ha podido llegar a un acuerdo con la entidad bancaria. El decano esperaba que se produjera un descenso en ese tipo de demandas tras el anuncio de Bankia de alcanzar acuerdos con los afectados. Sin embargo, Pedro Viguer asegura que no ha sido así. Este aluvión de demandas, dice, es inédito en la historia judicial española. Al margen de todo esto, sepan que la Universidad Politécnica de Valencia se coloca entre las 150 mejores universidades jóvenes de todo el mundo. Así lo establece el ranking de Times Higher Education, la revista británica que clasifica a las mejores instituciones educativas de ámbito superior con menos de 50 años de antigüedad. Según esa clasificación, la Universidad Politécnica de Valencia es la mejor politécnica del país. En ese sentido, se sitúa por delante de la de Cataluña. Y ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, vuelta a la normalidad en este jueves, tras las últimas lluvias, cielos poco nubosos o despejados en esta jornada, el viento flojo variable en general, pero con rachas fuertes del noroeste en el norte de Castellón, una provincia en la que se mantiene el aviso amarillo ante la posibilidad de que se alcancen esta tarde hasta los 80 kilómetros por hora. Las temperaturas, las mínimas en ligero descenso y las máximas sin apenas cambios. A esta hora, 20 los grados que marca el termómetro en Valencia capital. 1:05 p.m. De momento es todo. Más noticias aquí en menos de una hora, también en la página web de Levante, el mercantil valenciano, en Levante Televisión, e información deportiva en la edición digital del periódico Superdeporte. ¿Te vas a casar? Enhorabuena. Desde Rafael Mira Joyeros queremos ayudarte a dar el paso de tu vida ofreciéndote un 20% de descuento en tus alianzas. El día 16 de abril estaremos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Recuerda, 20% de descuento en alianzas de boda. Solamente el día 16 de abril. Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Ya es la 1:06 p.m. en esta edición especial, especialísima de Valencia Abierta, este dicho 7 de abril. Estem así en el Mercat de Tapineria, al centre a Ciutat Vella, en esta intervención del 40 aniversario de Carrefour en esta botiga pop-up. Estem molt proper de la plaça de la Reina, per si vols passar-te, i està a les 8:30 en marxa. Ara és ratet, després de la informació general de el compare César Molins, de la informació, com sempre, esportiva, en molt bones mans estem avui. Les del mestre Vicente Bau, ¿qué tal, capitán? ¿Cómo se encuentra esta mañana? ¿Qué tal, señor Rovira? Pues aquí haciendo cábalas de qué equipo puede sacar el Valencia el próximo compromiso. ¿Contra quién, señor Rovira? Hombre, contra el Sevilla de Emery, nada más y nada menos. Un clásico que va a venir cansado, ¿sabe por qué? Dígame. Porque hoy juega partido de Europa. Claro, es verdad, que juegan contra el Athletic Club de Bilbao. Eso es, pues a ver si ahí se desgastan un montón. Emery dice, bueno, venga, va, voy a sacar aquí a cuatro chavales. Pero da igual, hay que tener que ganar en toda la mentalidad de que es un partido a guañar, sí o sí. Y en el que el Valencia hoy va a traure, bueno, este domenge, y esta semana te que tirar de casta, de orgull, de escut, de senyera, de afició, a Sautra o Mestalla, home, per l'amor de Déu. I ens acompanya, com no, el narrador dels partits així en la 97.7 Ràdio, dirige, presenta, fija, limpia, brilla i da esplendor a Esports 97, don Manolo Montal. Què passa, artista? Com estàs? Don Ximo Rovira, què tal? Un plaer. Pues què te pareix? Quina paraeta que tenim així muntada. Com diré, marc incomparable. Marc incomparable, diga usted que sí. Estava comentant, don Vicente, del tema de l'alineació. Ja hi ha alguna pinzelladeta, sí, de lo que pot traure el míster Paco Ayestarán el diumenge? Sí, sembla que comença a provar coses. El que passa és que també va provar coses la setmana passada i després no va casar molt el que va provar amb el que varen veure sobre l'herba del Estadi Gran Canària on jugava el València davant de la Unió Deportiva Las Palmas. I anem a veure, anem a provar. A mi és un 11 que m'ofereix molts dubtes. El Tebau ara ens el dirà. A mi m'ofereix molts dubtes. Jo no sé si finalment serà l'11 que veurem el diumenge davant del Sevilla. Jo pense que no, però un sempre hi ha que donar primer el benefici del dubte a per què l'entrenador fa una alineació i després sí, veure si s'hi no finalment. Bueno, quin seria l'11? I ara posarem un poc les pegues d'este possible 11 que isquera el diumenge. És l'11 que ha aprovat avui, que una vez te lo apuntes, empiezas a pensar y te deja un montón de dudas. Yo se lo digo fácilmente, por ejemplo, señor Rovira. A ver, Alves en portería. No me ofrece duda. No hay duda. Barragán lateral derecho. Me ofrece duda porque hay que traspasarlo, pero bueno. Que cobra un montón. Eso, vale. Centro de la defensa. Dígame. Santos y Abdenur. ¿Y Mustafi? Lo dejo ahí entre paréntesis. Primera interrogante. ¿Y Mustafi? Hemos quedado para interrogante. Yo voy a decir el equipo primero. Vale. Siga. Alves, Barragán, Santos, Abdenur, Siqueira. Vale. Centro del campo, Fuego, Parejo, André Gómez, ya recuperado. Entonces, Pegulí. ¿No saca Enzo de principio? ¿Os lo comentamos? No, vale. Exacto. Por la derecha. Pegulí, por la derecha. ¿El díscolo Fegulí? El díscolo. ¿El Parisien Fegulí? Sí. ¿Y en la izquierda? El gigante Piatti. No hizo mal partido en la primera parte el otro día, pero bueno. Y atento. Y arriba, Negredo. Eso es lo que ha probado hoy. Raro. Cójase su rotulador, que lo tiene. Lo acaba de dejar, no. Vuelva a cogerlo. No, es que y no. Y apunte. ¿Dónde no está veo, el café? No lo veo ese 11. No veo ese campeón. Yo no veo ese 11. Torna del Mateix. A mí el fútbol, el que sí que me ha enseñado es que, per davant de filis o fobies, o discrepancias amb els entrenadors, ells són els que millor saben com estan els futbolistes. I això és una realitat. Si ell fa això, però una cosa serà. Però a mi sí que és cert que me causa molta estranyesa veure este 11. Jo crec que Paco Alcácer hauria de ser titular sí o sí, on jo pensé que Mustafi hauria de ser titular sí o sí, on estant Enzo, jo posaria Enzo, i on jo a Fegulí no és que el posaria titular. És que jo a Fegulí ja no li tornava a donar un minut més en el que resta de temporada amb la samarreta del València. Jo l'encalava ahir en Santa Catalina, saps que ara a la una ha sonat el rellotge del campanar de Santa Catalina, hay que quedar en el penjat en Santa Catalina. Bueno, artista, jo que li diga a don Vicente, és que no... I lo de Mustafi, vamos a ver, quina lectura fem, sí, per què no convoca a Mustafi? Ah, Mustafi, no, Paco, dígalo, ¿qué pasó el otro día? Exactamente. En el nuevo insular de las cosas. ¿Qué ágil es usted en el 40 aniversario de Carrefour? Bueno, se le nota que está rodado. Qué ágil, dígame que me lo soplaba antes. Porque efectivamente hubo un pique, claro, diáfano, entre Mustafi y Alcácer. Sí. Hubo un pique en el campo, se dijeron un poquito más que un santo. Lamendum Park en Valencia. Ahora, que haya probado eso en el entrenamiento, es decir, un equipo sin Mustafi, sin Alcácer, no significa que estén castigados. Igual juegan este próximo domingo a las 4 de la tarde, un poquito antes, la 96.7 con... Desde el estrés, ahí está, le pegan. Con el señor Manolo Montal y Salma Folgado. Sí. Posiblemente nos sorprenda con Alcácer. La paella en la orella. Ahí de... El señor Tebas, que es un fenómeno. Acabáis de hacerte el carajillo de para allá. El señor Tebas, que es un fenómeno. Bueno, cuatro de las espadas es partir. No me agrada. Yo sí volía decir, al voltant de lo que he comentado, que creo que es un aspecto que no ha de caure en sac trencat, el incidente que pueden llegir en la noticia del company Andrés García en Superdeporte, pues que llegué al final un problema... de reproches sobre el terreny de joc en el prepartit entre Mustafi i Alcácer. Jo crec que hi ha que dir que ara mateix és una conseqüència del nerviosisme que ve vivint d'este grup. Mustafi ve demostrant constantment que està desquiciat en guany, que no fa més que tirar culpes a tot el món al seu voltant, i Paco, pues Paco du moltes setmanes sense marcar, té molt de caràcter i també té ara mateix el caràcter agriat. Ahir jo feia els comptes, se'm va córrer per algunes estadístiques. Una era el temps que du el València sense deixar la porta a zero en Lliga, que no fa des de la jornada 10 de Lliga, estem en la 32. Uf. Des del València 3 llevant 0, 22 jornades consecutives encaixant gol. Sí, ojo, i con tres porteros distintos. I amb tres porteros distintos. Ah, para eso somos especiales. Correcte. Y, eso prueba parte del tema de los porteros, que yo creo que han sido los mejores del equipo en muchas jornadas, que el centro de la defensa, que en general el eje defensivo con el 6 defensivo, con Fuego quien juegue, no está funcionando esta temporada. Y miraba también desde cuán fa que no marcaba gol Paco Alcácer, desde cuán fa que no marcaba gol Álvaro Negredo. Alcácer crec que m'hicien unes 12 jornades, crec que des de la jornada 20 no havia vist porta, i Álvaro Negredo de la 24. Alcácer crec que va veure porta a l'última volta el dia que marcava davant de les Palmes en Lliga, empat a un, ja fa una volta sencera, que 18 partits, perdó, que no ha marcat sencers, i Paco Alcácer i Álvaro Negredo des de la victòria 2-1 contra l'Espanyol, el primer gol en aquella jugada de Cancelo que hi remata la remanguilla, però bueno, acaba entrant, que és el que importa. Pues clar, vas mirant i vas trobant moltes de les causes de per què el València estava en la situació que estava, entre altres perquè els davanters no. El València, si mireu el ratio de gols encaixats, no és dels equips que més encaixe dels que estan per baix. De fet, crec que és el 8è o 9è equip de la Lliga que més gols du encaixats, el que passa és que és dels que fa molt poquets. En favor de Paco Diguem, y no se excusa, pero puede sonar a excusa, pero lo del otro día del insular, li virlen dos fores de choc, tres, pero dos fores de choc, y le pitan dos fores de choc que no vienen, pero, y tenía un mama contra el portero. Es que podías ir a haberte puesto 0-2 en ese momento. Hay que nombrar ahora que estamos hablando de goleadores, de delanteros, de tíos que ven puerta, hay que nombrar el esfuerzo que está haciendo Cheryshev. Correcto, es una de las noticias del día, Edwin. Para intentar incorporarse al grupo con normalidad. Ayer ya entrenó en el espacio pequeñito de la gavia. Pero, ojo, no con zapatillas de deportes, con bota, que es un detalle, lo hemos comentado antes el señor Manuel Montal y yo, es un detalle importante, él quiere forzar. Dio un gol del futbolista. Hoy ha hecho casi todo el entrenamiento ya con el primer equipo. En principio, su vuelta sería frente al Fútbol Club Barcelona, es decir, en el siguiente palmatorio partido de Liga. No sería para este. Él va a hacer todo lo posible. Y Cheryshev, ahora que estamos hablando de goles, fíjese que ha jugado muy poquito en el Valencia y ha llevado tres goles metidos. Sí, y da otra sensación a la delantera cuando sale, y es un chico que realmente se está ganando el puesto, y implicación y compromiso. De las tres últimas victorias del Valencia, dos han sido gracias a Cheryshev. Entonces, yo no sé dónde estaría el Valencia sin Cheryshev, porque fa el gol del 2-1 contra el Español y fa contra el Málaga el segon gol, que és el de la victòria, i fa el primer que s'hagin que xafa una miqueta Kameni, i Kameni se l'engolís cap a dins. Sense aquell partit de Màlaga estaríem a 3 punts del descens. I no, no vull ni imaginar-me-ho. De fet, Don Vicente va contar de tu un sueño, Head Dream, com el president Kennedy en Berlín, no? Com Martin Luther King, perdó. Com Martin Luther King. Tu, un sueño. Martin Luther King després. Martin Luther King, un poc més moreno que vostè, i bé, però, digo, Don Vicente, el somni era, no, Don Vicente, que Cheryshev metía el gol, pero no lo deje usted en el sueño para el último partido de la Real Sociedad. Metía el gol que nos daba los tres puntos para salvarnos. Para salvarnos, es que yo creo que esos tres puntos pueden llegar frente al Sevilla, porque démonos cuenta que el Valencia lleva sin ganar varias jornadas de liga y sigue estando a seis puntos del descenso. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no ganas y los de abajo tampoco. Qué malos que son los de abajo también. Sí, el caso de Cheryshev, que son una mala, ya que dice que el futbolista ha fet quasi tot l'entrenament, generalment diguem, a fer la primera part d'entrenament. Què és la primera part d'entrenament? El calfament, els ronditos, a ser fet el calfament, els ronditos, i ja preparen el partit. La part final de cert que és anat a la gàbia junta a Cancelo, que no arriba, igual que Gallà, però sí que és cert que diguem-ne que hi ha un punt més en quant a esperances que Cheryshev pugui atendre alguns minuts. Jo, si m'apuren, crec que pot fer més falta Cheryshev diumenge que la setmana vinent contra el Barça. És que anem a ser clars i anem a... Perquè el millor quan tu no tens una malaltia com la que està patint contra el València és saber on estem. Jo el partit del Barça no el conte. Vale. I jo... sé que és trist, sí, però no el conte. No, jo no el conte, ni lo veo ni lo escucho. No, escoltar-lo tenc que escoltar-lo, per l'amor de Déu. Però... Bueno, del 7-7, vale, però lo escucho raro. Però no el veig. Per tant, jo crec que és millor, si va falta, forçar una miqueta a Cheryshev, que no entre en la llista com cada setmana del Barça, que se la prenga lliure i que torni ja per al que li està el València. Que és que 15 Eibar... minutets per anar tocant, no? Per anar tocant sí, bola. Sí, potser 15 minutets, tal, correcte, ja, però que no, però que si n'hi ha que forçar, preferís que forci esta setmana abans de la que ve. Però què pensar... diferència n'hi ha entre el compromís de su estimado Denis Cheryshev i el de Figuli? Igualet. No, Figuli, Cheryshev, igualito, el mateix d'això. Sí, igualito. Cheryshev viene con... Primero, que habla un castellano que tira de espalda, porque es casi un producto de aquí español. Pero yo veo la alineación esa que ha probado hoy, sí, y digo, ¿Piatti o Cheryshev en banda izquierda? ¿Qué respuesta hay clara ahí? Bueno, Javier... yo lo saco como... Piatti no hizo mala primera parte el otro día. No estigui malament. Hasta que l'equip no se cau, que només aguanta 60 minuts, o 45 en el cas del l'altre dia en Las Palmas, bueno, Piatti fa una bona pressió, escalonada, el tío està ahí. Yo no estoy haciendo crítica a Piatti, ojo, que Piatti es de los tíos implicados en el equipo. Gol esta temporada, no sé quants n'ha fet Piatti, uno o ninguno. Ninguno. Bueno, pues, ninguno. La aportació d'un davanter que està cridat a ser titular. Però mire, sap què? Mira la portada de Superdeporte per agarrar el moral. Don Vicente, no li pareix bé? Diu, de bandera. I així n'hi ha una fantàstica fotografia d'eixa penya valencianista que encapçala Ramon Ferriols, que és molt amic de Carlos Bosch, que estan ahí en Benetúser i van a portar una senyera que famosa senyera de Benetúser, sí. I això jo estava en estadis mirant el Valencia jugar com a visitant i quan han dut aquesta senyera, escolta, està fora de casa, però menys, aquesta senyera és una senyora, va de la redundància. I a més va haver cerca de 4.000 persones o 5.000 persones per a recibir l'autocar del equipo cuando llega al viejo coliseo y tuneado de Mestalla. Es decir, yo creo que los futbolistas cuando se suben al autocar... Y no sé lo que pensarán en estos momentos. Lo que sí sé es lo que piensa la afición del Valencia. Y lo que piensa es, hay que ganar a Sevilla. Sabemos que tenemos un mogollón de problemas. Los aparcamos provisionalmente. Primero nos salvamos, luego ya miraremos todos los temas que hay que tomar. Ojo, que tengo tres carpetas para ello. Te la tienen més llarga, Bau. No tan sols diumenge, demà hi ha un entrenament a porta oberta i jo estic segur que demà en Paterna va haver espectacle. Estic segur que demà se va plenar el ministeri Antonio Puigcerdà des de Paterna i la gent va estar allí perquè és el primer impuls per al diumenge dels jugadors. Sí. Que sapigueu, no tenim cap motiu per estimar-vos, però que sapigueu que pel que representeu, que és el València Club de Futbol, que és l'equip que duguem al cor, anem a estar al vostre costat incondicionalment. I jo crec que demà els futbolistes van tindre la primera mostra de que la gent va estar, i estic segur que demà va haver ple gros al Puigcerdà. Jo he visto por las redes sociales como Curva Nord convoca a todos sus aficionados de sí. para ir a animar mañana precisamente a la ciudad deportiva de Paterna. Ojo, que hay que decir que ahí estarán, que empezó la semana pegándoles un susto de muerte por un entrenamiento doble como si fuera pretemporada. Sí. Luego se los ha ido al Saler, les ha hecho comer en el Saler. Ha fet docinadas, també demostra com estàs vestit els perdins. Que l'entrenador siga qui propicie que la plantilla dine junta dos dies significa que no és que aquesta plantilla estiga enfrontada, però no està unida. I això, quan estàs en aquests moments, és un handicap molt gros. I jo que he criticat a moltes coses de la Curva Nord que no m'han agradat, estan manejant-se molt bé, estan mobilitzant molt bé, en detriment, i també he de dir-ho, escolta, com deia jo ayer en la ràdio, sí. Agrupació de penyes, n'hi ha algú? Exacte. Si no fas un tipus, ara és el moment. Si no el fas en... Si no l'has fet ni el dia de l'Atleti de Bilbao, que era el partit més important de la temporada en positiu, perquè podries pegar un bo de qualitat, i no el fas en este partit on estàs jugant la vida, per a què se vol una agrupació de penyes? Pues la... és pregunta retòrica. No, però la podien resoldre o la podien contestar, però anem a deixar-ho. Vale. Bueno, mire, Andrés Godella nos dijo allí, ¿y qué van a dinar? Nosotros diem, home, si estàs a la paraula del saber, paella, veus? I així està en el treball que ha fet Andrés García. Andrés García. Paella, però de verdures. Tot molt valencià. Diu, mira, sèpia a la planxa. Tomada també, los chicos. I calamares. Mira, no estigui mal. Si ho sé, vaig m'apunte. Sèpia, calamares i paella. De postre, pijama. De categoria. Bueno, chicons, moltes gràcies per acompanyar-nos en este especial 40 aniversari de Carrefour. Amunt sempre. Ahí estarem pendents de les novetats en Esports 97 nit. Esta nit a les 11:30. Correcte. I tenim Murciégalo també a partir de les 14:45. Amb Sant Pere. El gran Sant Pere. Gràcies, Manolo. Gran Vicent. Don Vicente, a los pies de su señora. Venga usted con su señora, con sus niños, a Tafinería, que está abierto hasta las 8:30. ¿Cómo? Ya les he dicho que tenemos que estar... Cómprese allí, en la alimentación bio, cómprese semillas de lino, que esto va muy bien. Eso es fenomenal para el pelo. Esto va genial para el pelo. Usted tiene una masa de pelo. Eso es cierto, lo único que me queda. Cuídense mol. Amunt València, una paradeta y ahora seguimos. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usias Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Soy un tipo corriente. Soy un crossover. Un amante de los crossovers de diseño. De la tecnología. Los detalles. La capacidad. Un amante del nuevo SsangYong Tivoli. Desde 13.900 euros y con 5 años de garantía, nuevo Tivoli. I love it. Ven a probarlo a Aquamotor, concesionario oficial SsangYong, único para Valencia y provincia. En Avenida del Puerto 183, Valencia, aquamotor.es. No. Pájaros sobre tus hombros, mariposas en mis pies, flores sobre sus rodillas. Ya está aquí. Ha llegado la primavera a Nuevo Centro. Ven y encuentra cientos de propuestas para lucir esta temporada. Primavera de pies a cabeza en Nuevo Centro. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. En Casti cumplimos 25 años y para celebrarlo queremos obsequiar a nuestros amigos y clientes con las rebajas más grandes de la historia de Casti. 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Pero rebajas, rebajas, rebajas de verdad. No te las puedes perder porque vas a encontrar auténticos chollos en trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Ja tenim la 1 i 25 i estem en directe en una edició especial, especialíssima del vostre València Abierta. Sí, en la vostra, en la valenciana, des de la 97.7 Ràdio ens trobem molt proper de la plaça de la Reina, en aquella antiga ciutat vella del Cap i Casal. Ens trobem en el mercat de tapineria on esteu convidats. Durant tota esta setmana, dilluns inclòs, fins a les 8:30 tenim obert este pop-up store, esta intervenció que ha fet en el mercat de tapineria Carrefour en producte bio d'alimentació, en el tema del mobiliari de jardí, de balconet, ara que ve el bon estar, que bo, que bé. I en el tema de textil, escolta, molt, molt sorprenent, una intervenció, en fi, molt especial i lúdica que vos espera durant estos dies així en València, en el mercat de tapineria. El dilluns ja ens comentava l'amic Paco Villascusa, director regional de Carrefour, se fa un lliurament de premis molt especial enguany perquè és el 40 aniversari de la companyia ací en València, des que arrencà en Alfafar el primer hipermercat de Carrefour. I una de les empreses premiades i guardonades en este premi especial, un dels seus representants d'una família, perquè en realitat són una gran marca, són una gran empresa, una gran companyia, però sobretot el que són és una molt estimada família en la Safor i arreu, és la família de Dulcesol. Parlar de Dulcesol per a este servidor que a més és de la Safor i que fa molt de proselitisme i d'ambaixada de la comarca, ja ho sabeu, és molt especial perquè és una evolució d'una enorme empresa, un exemple d'innovació, d'arrel i de tradició. I a més és que ja ho comentava, jo m'he criat en les glòries de Dulcesol, igual que molts xiquets dels anys 70 i dels anys 80. Bueno, els 80 ja no era tan xiquets. I des d'un fort de Villalonga a lo que s'ha convertit Dulcesol. El seu conseller delegat és Rafael Juan, és un plaer que ens acompanya este matí. Què tal, Rafael, com estàs? Molt bé, Ximo, bon dia, moltes gràcies. Salutacions també a tots els oients i, per supost, l'agraïment a Carrefour i també a l'amic Paco Villascusa per, bueno, per tota la intervenció que ha tingut abans sobre, sobre la nostra empresa. La veritat és que és un orgull ser de la Safor i estar avui amb tu així, parlant també de la Safor, pues espera a nosaltres, des de luego, un dia molt especial. Volem, ante tot, felicitar a Carrefour per el seu 40 aniversari de la tenda d'Alfafar, de la qual pues, som pràcticament proveïdors des del primer dia i, per tant, per a nosaltres és també un motiu, un doble motiu d'agraïment a Carrefour per tants anys de treballar conjuntament i per ser proveïdor, pues, com dic, des de fa més de 30 anys. També, per suposat, pues, agrair a Carrefour per este premi que ens va otorgar el dilluns i que la veritat per a nosaltres és, vamos, és una satisfacció enorme que un client per a nosaltres tan important i tan estratègic com és Carrefour pues, que ens faci este reconeixement. I bueno, pues, així a la vostra disposició per a parlar pues, de bueno, un poc de Dulcesol, de Carrefour, de les magdalenes, de les glòries o del que consideres. Raonarem, i t'emportes un pes ja de pas per a tota la família, per a doña Victoria i per a tota la bona gent de la família Juan. Des dels anys 50 en un forner de Villalonga, mira, i mira on estan. Parlar de tradició valenciana també és pegar una volteta per l'horta d'Alboraia. És única en el món. Home, la Safor també, però és que Alboraia, és que Alboraia... Allà se conrea un producte únic i extraordinari. Que es conrea així en esta i es cultiva en esta terra des de temps immemorial. Home, immemorials no tant, perquè venia per així el rei Don Jaume conquerint i passar per Alboraia i conta la llegenda que una moza d'allí del poble li va oferir, l'home tenia set, l'home i en el casco i tota la història, devia ser un dia d'estiu, don Jaime, ¿tenga usted esta bebida y tal? L'home diu, vaya, ofrecen aquí un godellet, això que és el que... I plan, se'l van passar i va dir, che, això és or, xata. No sé si és de veres esta llegenda, però si no, devia de ser-ho. Clar que sí. I parlar de horchata, i parlar de alboraia i de tradició familiar, estem a parlar de la herència d'un llaurador de tota la vida, que cultivava i continua cultivant la millor xufa del món. I José Panach Riera, este és un nom de llegenda en alboraia. Els seus continuadors, la seva família, ha continuat la marca Panach, és... Panach i horchata, ja, a mi me, és que és el mateix, quasi me sap més que me sona la marca Panach. Bueno, i així ens acompanya el propietari, horchater, també orgullós horchater, i un dels fills d'este llaurador pioner, que és José Ramón Panach. Què tal, José Ramón, com estàs? Hola, molt bon dia, molt bé. Que bo, no?, ser fill d'un pioner, portar la horchata en les venes com el reig home. No? La veritat és que sí que de veres, entre mon pare i ma mare tingueren unes iniciatives molt, molt grans, mon pare eixeren llauradors, i des de l'any 71 que muntaren la primera, la horchateria, i en aquests moments, pues, bueno, el producte a banda d'alboraia l'estem fent arribar a gràcies a Carrefour també, moltes bandes d'Espanya, en tota València, i bueno, estem un poc més junt que Dulce Sol, però se mirem en l'espit per veure si algun dia podem estar igual d'orgullosos i ser tan importants com ells considerem que són en aquests moments. L'arrel, allò que se diu l'ADN, el compartiu. Perquè va ser ton pare el que va inventar, José Ramón, aquella màquina. Què feia aquella màquina? Cultivava, ton pare, a banda de llaurador, però molt intel·ligent, no? Sí. És el que va inventar, que estem parlant d'innovació i de tecnologia, però ton pare com a pioner ja va posar una pica en flat, bueno, una pica en alboraia. Si mireu arrere, veureu que fins a l'any 70 les xufes se collien a mà. Trobaves fotografies on va collir un camp que avui una faneca costa un parell d'hores de collir, feien falta al voltant de 40 persones per collir-la en tot un dia. Entonces mon pare, una persona inquieta, va dissenyar una màquina, un sistema d'extracció que facilitava molt la llavor de la recollita. I aquesta llavor significa que a partir d'ahí va anar evolucionant fins a lo que tenim avui, on les màquines cullen 6-7 fanegades en un dia sense cap tipus de problema. Segona generació en el cas de Panach i també en el cas de Dulce Sol, de la família Juan. Per cert, un vesper a ta mare, no sé si t'ho he dit a des. Sí, m'ho has dit. Una dona valenta, un model d'empresària i d'emprenedora. Això ho porteu en l'ADN, continuar sent una gran empresa i una empresa familiar al temps. Com se compagina això, Rafael? Bueno, l'empresa la va iniciar mon pare. Mi abuelo tenia una panaderia en Villalonga i mon pare va seguir la tradició familiar, però realment va ser ma mare la que en el seu producte, les glòries, que les va, bueno, una senyora de Villalonga li va donar la recepta d'unes magdalenes que feia caseres molt bones. Ma mare amb aquesta recepta va inventar la magdalena quadrada i per a distingir-la, diferenciar-la de les altres magdalenes que havien en els anys 70 en el mercat, pues les va anomenar glòries. I allò va ser el que realment va llançar la empresa a nivell nacional. Nosaltres també, com bueno, hem sigut una empresa menuda, avui pues, tenim més tamany, però al final el tamany no ho és tot. Jo crec que l'empresa té que estar ben estructurada i adaptada pues, al seu mercat i al tamany que deu de tindre en funció de la seva estructura. No? Nosaltres avui pues, hem crescut, sobretot gràcies a la innovació, però bueno, intentant també mantindre les arrels de l'empresa familiar que inicià pues, mon pare fa ja quasi 60 anys. Avui estem en la segona generació, ja a camí de la tercera, jo tinc dos fills també incorporats en l'empresa, un ha estat en Argèlia, en la planta que vam inaugurar allí fa un any i mig, l'altre pues, el tinc també allí en l'àrea comercial, vull dir que som una empresa familiar i volem tindre aquesta vocació de continuar en l'empresa familiar i també de continuar en la Safor, no? És diguem, el nostre patrimoni per a la comarca i d'alguna forma també el que dona valor a la marca Dulce Sol, que bueno, també la va comprar mon pare a un comerciant de taronges i ha sigut pues, l'emblema de la família i de l'empresa durant tots aquests anys, no? I la nostra vocació pues, és continuar innovant, desenvolupant productes i també en l'àmbit internacional pues, vam decidir internacionar l'empresa fa 5 anys, tenim avui una planta de producció en Argèlia, com dia abans, i també tenim aquesta vocació de continuar desenvolupant l'empresa en altres mercats fora de les nostres fronteres. Està Paco Villascusa també, nosaltres, el director regional de Carrefour, i hem comentat en diverses ocasions, Paco, que orgull que en la família de Carrefour hi ha molt bona gent i podeu comptar en aquestes empreses valencianes que continuen mantenint la real de valenciania i que per a vosaltres és també, no sé, és una relació molt particular, relació de terreny, de pertenència, no, d'identitat a aquesta terra, i que els ajudeu. Y mold, ¿no? Sí, yo creo que nos ayudamos mutuamente. Yo creo que primero nuestra consideración a los proveedores es muy alta, pero sobre todo a nuestros proveedores valencianos todavía más. Y yo creo que ahora mismo somos más que proveedor, distribuidor, somos una familia, ¿no? Entonces yo creo que ellos su innovación no la cuentan, les ayudamos, damos nuestra opinión. Hay muchas cosas que ellos modifican después de nuestras opiniones. En algunas ocasiones somos laboratorio, y en este caso de las dos empresas de las que estamos hablando hemos sido laboratorios, hemos hecho cosas, hemos hecho pruebas, y personalmente en algunas ocasiones recibo hasta blisters que no tienen ni todavía anagrama para que los pruebe, para que den mi opinión, y sobre todo cara al público cómo reaccionarían ante un packaging, ante una exposición, ante un producto novedoso. Ellos nos utilizan, y evidentemente para nosotros es muy bueno que podamos de alguna manera trabajar de esta manera tan tan cercana, tanto el proveedor como el distribuidor, porque yo creo que eso va a enriquecer a las dos empresas, a las empresas, y sobre todo va a beneficiar al cliente, que es para nosotros el objetivo final, y para ellos, porque al final nosotros somos un eslabón más en el que nos tenemos que combinar y trabajar juntos para que las cosas salgan cada vez mejor. Escolta, no vaig a ser jo qui diga on aneu a comprar, que cada vegada comprar on vulgui. Però jo m'estime més anar a un lloc on hi hagi marques i valencians, que hi hagi marques del terreno. Ja sabem, ja ens ha contat Rafael José Ramon el secret. I és que sa mare va fer una magdalena única en el món, i a partir d'ahir, des de Villaronga per al món. I en el cas vostre, es tracta de que encara esteu cultivant la vostra xufa, eixa idea de ser orxater en l'ampli sentit de la paraula, no? Sí, la condició de llaurador de mon pare l'arrastrem nosaltres també, nosaltres continuem tenint la terra de la família i tots els anys plantem xufa, però evidentment no tenim prou xufa per bastir la nostra demanda. El que hem fet ha sigut pactar directament en llauradors. Tenim una al voltant de 100 llauradors dintre de lo que és la denominació de l'itxa xufa de València, que ens fan suficient xufa. En guany podem dir-te que havíem entrat al voltant de 1.100.000 quilos de xufa. Com has dit? Perdona? 1.100.000 quilos de xufa. L'any passat tinguem una miqueta més. L'any passat entrarem una miqueta més. I això el que ens fa és, en tres mercats. Tenim el mercat de l'orxateria, que és on les nostres arrels, on tenim que tindre la millor orxata del món. Ahí ningú pot fer, poden fer-la igual, però més bona no pot fer-la ningú. I el contacte en el públic, efectivament. És molt especial. I després tenim l'orxata, la de la botella, que és una orxata que està lluitant en altres, en un mercat on hi ha un líder, i nosaltres pues, bueno, tenim que defensar-se, intentar fer-la el millor possible, però també tenim que lluitar en un preu competitiu perquè ens queda a tots. I una oportunitat que ens dona Carrefour és que en breu traiem una orxata fresca en botella de cristal, en el lineal de refrigerats, que amigo, va tindre la mateixa qualitat organolèptica que la de l'orxateria, però en unes característiques que ens va permetre tindre pues, al voltant de 30 dies. Això ens ho dona Carrefour, és a dir, aquesta oportunitat, com deia Paco Villascusa, oye, que tengo una idea, ¿cómo la desarrollo? Pues mira, te la presente, la provem, oye, funcionarà o no funcionarà, anem a veure. Ens han donat l'oportunitat, entonces pensem, tenim una fe cega en que és un producte que no existeix en el mercat i va tindre una demanda espectacular. Escolta, molt bona idea, eh? Sí, senyor. Si hi ha aquella, no, la llet també que té este mateix format de xinafres, per què no fer també orxata? Exactament. Bueno, el tema és que tens que tindre refrigerada, òbviament, i això, però també... Però sobretot que organolèpticament siga d'orxateria. Sí, com si te la feres en pana, com si te la feres en alboralla. Per cert, José Ramon, per què l'horta d'alboralla i no la de Massarrojos? Què té alboralla que faci que se faci la millor xufa del món? A veure, tradicionalment és alboralla, però per la demanda que ha hagut de xupa de València, no? S'ha expansionat. Estem al voltant de 16-18 pobles de la comarca de l'Horta Nord. Alboralla, per tradició, continua siguent on més xufa es planta, i va en l'ADN de l'alboraller. El Màsera segurament també tenen el mateix ADN, però té menys superfície. Meliana agarra avui moltíssimes, fa plantar moltíssimes xufes, però... és cultura, és a dir, és un tema cultural. El llaurador, la xufa s'ha empapat. I per què no en altres llocs? Pues perquè sembla fàcil fer xufa i no ho és, no és tan, no és tan senzill. O sigui, per arribar a veure't un gador xata, abans s'ha fet, ha hagut molt de camí, ha hagut molt d'esforç, molt de treball, i això tal vegada en algun moment tenim que explicar-ho. I per a menjar-se una glòria, un producte de Dulcesol, també hi ha abans molta innovació, molt de treball, un nivell de robòtica extraordinari, en el que Rafael Juan estava, i me consta, especialment implicat, però el toque de la mamá, el toque personal, això que no se perga, aquesta idea de producte fresc que estava comentant també José Ramon, no? Bueno, efectivament, el consumidor cada dia demanda més novetats, demanda també productes més saludables, en fi, i cada volta pues, els canvis, sobretot en el mercat de l'alimentació, és un mercat molt dinàmic i, per tant, pues, la innovació té que ser l'eix de creixement de les marques i de les empreses d'alimentació. I ahir també volem agrair a Carrefour per la seva disposició per als productes innovadors de les empreses de la Comunitat Valenciana i el seu reconeixement a aquestes empreses que fan innovació i que també ells posen el seu espai, disposen el seu espai perquè les empreses puguem donar a conèixer i puguem introduir, perquè moltes vegades quan es comences en un producte nou, tindre un volum crític per a poder iniciar la producció és molt important. Entonces, tindre aquesta porta oberta per part d'un client tan important com Carrefour per als empresaris, per a les empreses, és molt, molt important. Nosaltres, des de luego, el que intentem sempre pues, és sobretot buscar la satisfacció del consumidor, intentar donar-li pues, sempre un puntet més de qualitat, de frescura, i tot això, pues, clar, el que són els ingredients, cada volta n'hi ha més tecnologia també, no sols de robòtica. Bueno, però els ous els teniu enterratets. Bueno, efectivament... No, o en Buenador també, no? Teniu per allà, no? En Terrateig tenim efectivament una granja, perquè bueno, ja quan iniciem la producció de grolles, tindre ous de qualitat, frescos, per a poder elaborar les magdalenes, aquelles glòries que ens va donar la recepta aquella senyora de Villalonga, pues necessitem ous frescos i de qualitat, i des de fa més de 30 anys que tenim una granja on elaborem els ous. Però bueno, avui no és... seguir seguint un ingredient molt important, però bueno, a cada volta fem més de 200 productes diferents, i els ous pues, seguint importants, però n'hi ha altres productes també importants, perquè pues, fem també xocolata, fem també mermelades, tot el que són els rellenos de cremes, també tenim una planta que en la que elaborem tots aquests productes, i que per exemple és molt important també, ara que estem produint en Argèlia, pues, poder ser innovadors en aquest mercat portant matèries primes que allí no existeixen o són molt difícils de aconseguir, no? Sí. Estaven comentant també, Paco, has tingut ocasió de visitar la fàbrica de Dulcesol, sí. I allò és, és impressionant. Un nivell de neteja, de tecnificació, de robòtica, és increïble, ¿eh? Val la pena visitar-la. Sí. Yo creo que es de las mejores fábricas que yo he visitado, te diría que en el mundo. ¿Vale? O sea, así de claro. En el mundo. Sí. Tú ya que llevas 4 días, como ya sí, hemos comentado. Sí, como llevo 4 días. 40 años. Paco nos tiene mucha pasión, ¿eh? He visitado fábricas en Finlandia, papeleras que tenían pueblos enteros. O sea, entraban, para que te hagas una idea, en Finlandia he visitado fábricas de papel que entraba el tren, descargaba la madera y salía cargando ya las balas de papel. Eso te hablo del año 70 y algo. Con lo cual... he visto cosas importantes, ¿no? Pero esta fábrica me dejó impresionado. Pero lo que decía Rafael Juan, lo que es la innovación. En la última visita, no hace mucho tiempo, a su empresa, veo una innovación. Digo, Rafael Juan, porque esto no me lo has presentado a mí. No, ya lo vendo en Carrefour Francia. O sea, lo vende en Carrefour Francia. Sí, no me toques. Sí, así, y no me lo vende a mí todavía. O sea, es una empresa tremendamente dinámica que está haciendo muchas cosas y que va para muchos mercados. Y la experiencia suya de Argelia, seguro que dentro de nada vamos a tener pastelitos de miel o pastelitos de Argelia vendiéndonos en el mercado de la distribución española, ¿no? Esta idea me parece también importante, que ambos comentaban cuando lanzan un producto nuevo en el mercado, el hecho de, bueno, como tienen que preparar la producción para llevarlo a cabo, pero hay algo también fundamental, y es que ¿qué dice el consumidor? Que ellos también, claro, ese retorno lo necesitan, y vosotros tenéis, claro, sí. Consumidores son de la familia, ¿no? Es verdad que nosotros aportamos retorno de la información, pero también les brindamos que nuestros establecimientos están para lo que ellos necesiten. Si ellos mañana tienen que hacer un test, tienen que probar. Bueno, lo que te he dicho desde el primer momento, yo creo que nosotros intentamos que seamos empresas que hacemos cosas distintas, pero que vamos unidos en un fin común, que es llegar al consumidor, y es que esos productos que llegan a manos de los consumidores sean de altísima calidad y la innovación sobre todo. Per tant, es present i es futur, i el futur és producte saludable, cap a on camina el futur de Dulcesol, que ja és present, Rafael. Bueno, nosaltres, ademés de la bolleria, que van ser els inicis de l'empresa, perquè quan vam començar el primer fent pa, pues, el pa no tenia la vida per a poder distribuir-lo per tota la província o per tota Espanya. En canvi, la bolleria pues, tenia més vida, i això ens va permetre pues, ampliar el camp, el canal de distribució per tot el territori nacional. Ja quan hem sigut líders en bolleria, pues, hem pensat que n'hi ha que fer altres games de productes per ampliar també el marc del mercat on volem treballar. Vam començar en el pa de molle, i bueno, tenim avui també més del 20% de la representa més del 20% de la nostra producció, però també hem volgut fer altres games de productes, pues, pensant també en la gent més menuda o en la gent més major, i ahir vam començar en una gamma d'alimentació infantil que també pues, poc a poc ens està donant moltes alegries, i que també, a més, al tindre més conservació pues, ens permet pues, anar a mercats més lluny que la bolleria, no? Per tant, pues, nosaltres volem ser cada cop més una empresa més d'alimentació, que sí, que la bolleria va ser sempre una part important del nostre portafolio, però volem també pues, abarcar a més consumidors i a més mercats, i l'única forma pues, és intentant ser innovadors també en introduir noves games i ser innovadors també dintre d'aixes noves games. José Ramon Panach, m'agradarà pronte passar per allí pel Carrefour de Gandia amb la seva compra i dir, mira, la horchata fresca que comenta José Ramon Panach que l'altre dia ja la tenim així. Provar-la i donar-vos el retorn. Bueno, el retorn o l'enhorabona, segur, d'entrada. Confiem que pronte estigueu. Perquè igual que se guarda, diu la mítica, la recepta de la Coca-Cola, vet a saber en quina caixa forta aquella cosa, la recepta de ton pare, que a més, no sé si m'han informat bé, però estava escrit en valencià, i que vos va passar als fills, fills, guardeu això com un tresor. Això encara està? Està, però realment és utilitzar xufa de València i tindre molt de sentiment. No vas a dir la fórmula, ja ho sé que no. És que no hi ha cap secret, no hi ha cap secret. És fer-ho en els millors criteris i xufa de València. No hi ha altra. Sí, empreses valencianes de la terra que les podeu trobar en Carrefour, que està celebrant el seu 40 aniversari des d'aquell 30 de març de 1976, està en el nostre territori. Pues ha sigut un plaer. Vull enviar un abraç molt fort a tota la família de Rafael Juan, que no sé si te'n tornes a la terra, a Villalonga, a Gandia, o tens que viatjar. Quina marxa portes, Rafael? Bueno, me'n vaig a les Palmes en 2 hores, o sigui que tinc un cap de setmana un poc complicat. Fins de faena. Una maleta, no? Sí, perquè bueno, allí tenim també distribució i n'hi ha que recórrer pues, a estar allà on tenim negoci, no? I les Palmes pues, per a nosaltres és un punt important i n'hi ha que estar ahí, no? Pues Ximo, moltíssimes gràcies. També li transmetré la felicitació a ma mare, i també pues, vull aprofitar novament per donar a Carrefour la meva més sincera felicitació en este 40 aniversari del centre d'Alfafar, i també pues, per el reconeixement que ens fa a la nostra empresa. Un plaer, José Ramon Panach, ara brindem en una horxateta, perquè per cert, ho hem comentat, però hi ha degustació tant de productes de Dulcesol com de l'horxata Panach en el mercat de tapineria en el que estem. A la vostra salut, mos la farem. Pues, esperem que vos agradi. Records a la família, moltíssimes gràcies, José Ramon. Vinga. Bueno, senyor Villascusa, pues oiga, buen trabajo, ¿qué quiere que le diga? Encara que queda lo de premis el dilluns, y allí se ponen el edificio del rellotge y sus premis a les pymes anuals. Nos vemos el lunes y satisfecho. Es verdad que el trabajo de 40 años se ve recompensado en momentos como este. Un plaer. Bona gent de Carrefour. I per a tancar el programa d'avui tenim una veu jove que canta, m'han dit que canta el xaval de categoria, una veu que canta soul, que canta música negra espectacular, i li diuen Víctor Branch. Ell estarà d'ací un momentet, i a més interpretant cançons en directe en esta edició especial des del Mercat de Tapineria de València Abierta. València Abierta. Cerca de ti. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-483098. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué, te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé, te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. ¡Perfecto! Hombros rectos, camina hacia mí, para, sonríe, media vuelta, ¡la pasarela es tuya! ¿Quieres ser la nueva cara de MN4? Inscríbete en nuestro casting de moda hasta el 10 de mayo. Infórmate. Hacerte con la pasarela en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. I can stand the cold inside my heart without you. So give me the strength to rejoice in life through my voice, through my songs. Just wanna make you happy. So, so, so, so, so. Bueno, pues así de contundente, de brillante, de y de poderosa suena esta la voz de este muchacho, un chico realmente muy joven, con una voz muy muy personal, y que la verdad que esto que dicen empasta muy bien con la música negra, con el soul, con el rhythm and blues. De hecho, Soul Alma se llama el trabajo que abre este tema que estamos escuchando, pues lo que nos presenta, que es esta introspección, introspective, con muchos homenajes, con muchos recuerdos a grandes clásicos y más modernos del soul contemporáneo. Él se llama Víctor Brandt. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Buenos días. Oye, enhorabuena, porque esa introspección, esa introspective ha salido muy bien. Lo has dado todo, ¿eh? Con este trabajo, ¿eh? Sí. Ha sido fruto de, bueno, pues eso, de, ¿no?, un año de mucho trabajo. Pero no eres un recién llegado. Mirando en tu biografía, creo que te has curtido ya. Tienes muchas tablas, ¿no? Has hecho mucho directo, que se dice, ¿no? Eso dicen. Sí, bueno, con una orquesta y tal. Estuve también 2 añitos. Bueno, tengo tablas, sí, pero siempre es cuestión de, uh-huh, de seguir, ¿no? De seguir evolucionando. Bueno, claro. Y en este caso, además, tu música tiene mucho que ver. Imagino que también serán tus influencias. Hay mucha música negra en tu voz. Imagino que es lo que te has criado, lo que te gusta, el soul, no sé si los clásicos, estilo un poquito Motown, Atlantic, en fin, has oído mucha música negra, ¿no? ¿Te gusta mucho? En otra vida fui una diva de los años 50, sí, pero... ¿Fuiste una chica de coro de La Fichera o algo así? Eso es. Por ejemplo, o de Aretha Franklin o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, tengo muchas influencias jazz, soul, blues, la Fichera, el Billie Holiday, Etta James. Bueno, y también las chicas más recientes en... Gloria Estefan, en la mejor barra del infierno, que decía el otro, Amy Winehouse también, ¿no? Sí. Y mucha gente contemporánea que han recuperado un género y le han dado mucha mucha vida. A caballo de esa recuperación del género soul está este introspective, ¿no? Sí. Son temas tuyos, ¿no? Por lo que veo. Aunque, sí. Aunque suenas mucho también a homenaje clásico, ¿no? Tienes una, sí, bueno, una reverencia, claro, como, también a lo de siempre, ¿no? Como el jazz es lo que siento más, ¿no? La jazz, blues, soul, pues entonces mis melodías no podían ser por rock, ¿sabes? No sé. Te vas a la música negra por definición. Sí, sí. Bueno, como nos acompaña Miguel Abra, que además es productor de este trabajo y se ha traído una guitarra hecha en Alcoy, una bonita alhambra acústica que ya la hemos probado y suena fantásticamente bien. Yo creo que aquí en el mercado de tapinería va a venir muy bien que Víctor Branch nos regale un directo. Branch. Oh my God, yeah, Branch, of course. Oh, sorry. Víctor Branch, ladies and gentlemen, interpretando Soul. Oh my single. God. Let's go. Gracias. Please don't leave me when I suffer most. I can stand the cold inside my heart without you. So give me the strength to rejoice in life, through my voice, through my sounds. 'Cause when I make you happy, so, so, so. Víctor Branch, sí. Nos tenemos que marchar. Esto bueno. Es una auténtica pena, pero hay una posibilidad de escucharte en acústico en Valencia. Hoy esta tarde a las 7 en el AFNAC, Víctor Branch en concierto acústico. Os quiero ver a todos. A partir de las 7 de la tarde en el AFNAC de Guillén de Castro podemos seguir disfrutando de esta presentación en acústico de Introspective. Por cierto, ¿cómo son tus shows en directo? Mis shows. ¿Cómo te presentas en directo? Bueno, el formato acústico, ¿no? Es bastante más íntimo, muy, no sé, de tú a tú, ¿sabes? Pero, bueno, cuando voy con la banda es un poco más de desmadre. Ah. Hacemos temas propios y temas funky, versiones también. Te he visto hacer Me and Mrs. Jones. Sí, también, claro. Move on Up de Curtis Mayfield. Qué tema, Dios mío. De clásicos. No puede hacer nada mejor en la vida. Curtis Mayfield, los grandes clásicos. Y bueno, y este soul revivido que nos presenta Víctor Branch en este Introspective. Esta tarde a las 7 te vemos en la FNAC. Toda la suerte que mereces. Gracias. Eres un artistazo y tienes un pedazo de voz. Muchísimas bárbara. Gracias. Y esta composición además merece mucho. Y con ella nos vamos a despedir, si os parece. Está sonando este Soul y nos vamos con él hasta las 2 de la tarde. Llega la información en la vuestra, aquí en la 97.7 Radio. Un placer en nombre de toda la familia de la 97.7 que hemos estado estos días aquí en la Plaza del Mercado de Capinería en esta programación especial. Enhorabuena a la familia de Carrefour por su 40 aniversario. Que tengáis buen día. Molts besos. Adeu. Maybe they see you like a winner.